Visión Laboral con Javier Cerón. Ante tantos brotes de corrupción en diversas partes del país, lo mismo en estados de la República como en la Ciudad de México, en diversas delegaciones, entre ellas pues la de Cuauhtémoc, donde fue detenido el director jurídico y de gobierno Pedro Pablo de Antuñano con una cantidad de 600,000 pesos que no ha podido comprobar. Ante estos hechos, el líder de la CTM, Carlos Acevedo del Olmo, señaló que si bien está en marcha la ley de corrupción, pues es una situación de gente que quiere el dinero fácil y rápido y por todos los medios trata de hacer negocios, que obviamente repercuten muchas veces en las imágenes de las instituciones y muchas veces en la imagen de la persona. En el país se está dando estos brotes de corrupción por todos lados y por lo tanto, bueno, señala que tal parece que es una moda de los servidores públicos el hecho de que los estén aprendiendo con ciertas situaciones y con montos de dinero los que no han podido comprobar o bien desviando recursos. Todo esto, señaló, pues es parte de que la sociedad tiene que actuar plenamente y por lo que respecta al sector obrero, pues es necesario señalar que esta corrupción que prevalece en el país pues daña la inversión y el empleo porque en muchas partes inhibe que se generen precisamente fuentes de trabajo. Esta es la opinión del líder de la CTM, Carlos Acevedo del Olmo, quien señala que es necesario tener cuidado y sobre todo aplicar la ley para que no se repitan estos hechos en el país. En otro orden, en materia de salarios, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos señaló que no hay nada respecto a un incremento salarial pese a todos los jaloneos que se han dado a lo largo del año y que si bien algunos exigen hasta salarios de 280 pesos diarios, pues esto no es posible hasta que los factores de la producción, que son empresas y trabajadores, se pongan de acuerdo para ver qué tanto impacta un incremento salarial, porque como está la situación, pues muchas empresas con la inestabilidad del tipo de cambio no aguantan los costos con los que están produciendo y en muchas ocasiones han tenido que recortar sus plantillas laborales, lo cual pues es preocupante, se señaló por el Congreso del Trabajo, donde se analiza esta situación que actualmente golpetea a la economía del país. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Espinosa. Muy buenas tardes.